Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos de momento al podcast sin nombre, un nuevo podcast sobre Hearthstone. De momento estamos tres integrantes, tenemos al señor Oferral desde Jerez. Muy buenas, Ofe, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Pues aquí vamos a ver qué temas salen hoy, ¿no? Y a ver si le gusta a la gente y podemos hacer más contenido y traer a gente nueva, ¿no? Esto es como te gustan a ti las batallas de gallos. De momento, totalmente improvisado. Bueno, Ofe va a ser nuestro representante de los jugadores profesionales de Hearthstone. Tenemos también a Manu, el señor Rey Oscuro, desde Valencia, si mal no recuerdo. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes, correcto, sí, soy de Valencia. Bueno, además, Manu tiene doble mérito porque ahora mismo está jugando un torneo. ¿Qué tal va el torneo? ¿Bien? No, mal. Va mal, va mal. Bueno, Manu va a ser nuestro representante del jugador semi-profesional, ¿vale? Es conocido como Rey Oscuro. Y yo soy Dani, totalmente desconocido en Hearthstone, como tío de la bota, un jugador totalmente casual, para que estemos un poco los tres segmentos que podemos encontrar en Hearthstone a nivel de eSport. Bueno, el tema de hoy es hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué es para nosotros Hearthstone? ¿Cómo lo vemos? ¿Por qué jugamos? La diferencia que tenemos de jugador, un jugador en mi caso, pues totalmente casual, al siguiente escalón, que sería el semiprofesional, cuando una persona le coge el gustillo, empieza a jugar, llega a rango 5, incluso a rango leyenda, y se quiere picar para dar ese salto. Y Ofe es nuestro representante, pues, de la persona que ha pasado por todas las fases. Él es jugador de Movistar Riders, que últimamente está teniendo cambios, esta semana hemos visto cambios, y que ya está en un equipo y compite a nivel incluso internacional. Bueno, si te parece, Manu, empieza tú, ¿no? Ya que eres el peldaño intermedio. ¿Cómo llegaste tú a Hearthstone? ¿Cómo empezaste a jugar y por qué empezaste a competir? Porque te vemos en las GoFor de la ESL, que además estás en muy buenos puestos ahí. Cuéntanos tu caso. Pues yo empecé a jugar a Hearthstone por un amigo que me lo... Nada, pues en plan, jugamos al League of Legends los dos y a veces entre partida y partida él se echaba unos Hearthstone, ¿no? Y me dijo, pruébalo, tío, que es gratuito. Me lo bajé y me gustó. Lo que pasa es pues eso, que lo típico, ¿no? Que empiezas y dices, guau, me ganan todos los que tienen aquí 1000 cartas. Pero bueno, me gustó la temática, el tema de que no dependes de un equipo, sino es que eres tú contra el otro simplemente y como mucho, pues eso, pues un poquito de RNG. Y eso es lo que me empezó a motivar para competir, ¿no? Porque no tengo yo tiempo para estar con un equipo en plan 1000 horas y en el gestón, pues como solamente dependes de ti, puedes jugar cuando quieras, no eso. Es lo que más me motivó y que no dependes eso de la habilidad, solamente pues un poquito del azar, no es habilidad con las manos, simplemente pues pensar. ¿Tú juegas a través del ordenador mayormente? ¿Tiras de tablet, de móvil? ¿Cómo te organizas? Pues en principio juego con el ordenador, ¿no? Porque con el móvil sí que es verdad que he hecho alguna partida, pero es un poco como, pues, nos cuesta un poco más, no estás tampoco tan atento al tema de contar las cartas que has tirado, que no has tirado. Tampoco tienes pues el deck tracker, ¿no? Que ayuda mucho, sobre todo cuando estás practicando un mazo nuevo, ayuda muchísimo hasta que te lo sabes de memoria. Entonces, suelo intentar siempre que puedo con el ordenador. Lo que pasa es que sí que es verdad que si estás fuera o lo que sea y tienes un rato, pues al móvil echas mano del móvil. Ofe, ¿cómo es tu caso? Me imagino que sería al principio bastante similar al de Manu, pero tú luego ya diste el paso, ¿no? A entrar en un equipo y a quedar en muy buenas clasificaciones en torneos nacionales e internacionales. ¿Cuál fue tu historia? A ver, yo sí es verdad que yo creo que me salté el paso de amateur o de... En plan, porque yo empecé en Magic con 11 años. Y yo jugaba mucho y me encantaba, ¿no? Entonces, incluso en mayo, cuando tenía 13 años y tal, ganaba ya torneos en mi tienda. En plan, era bastante bueno para la edad que tenía, ¿no? Y para el dinero que tenía, porque Magic es súper caro. Pero luego lo acabé dejando por Call of Duty, Zombie, empecé en YouTube y tal. Y también se me dio muy bien el Call of Duty, los Zombies. Llegué también a un gran nivel internacional y español. Y luego ya cuando vi que los zombies no daban para más porque no sacaban contenido y ya me aburrí, pues mis colegas estaban jugando a Hearthstone y como Hearthstone se parecía tanto a Magic, Yo empecé a jugar a Hearthstone, pero cuando yo empecé a jugar a Hearthstone era todo muy similar a Magic, ¿no? Entonces yo tardé un mes y medio en llegar a Leyenda. Del tirón, más o menos me adapté bien al juego y yo siempre confiaba en que podía ser bastante bueno en Hearthstone. Y no sé si lo he conseguido a día de hoy, pero estoy contento porque sí es verdad que llevo casi 4 años sin parar ningún mes de jugar. Todos los meses he jugado, he llegado a Leyenda creo que menos 3 meses siempre. Y siempre me he llevado 4 años pensando en Hearthstone y aquí vamos intentando profesionalizárnoslo cada vez más. Y bueno, también hay que intentar no quemarse, pero estoy contento en general, porque para mí Hearthstone significa mucho. Madre mía, mes y medio en llegar a Leyenda. ¡Qué barbaridad! Por curiosidad, ¿cuántas horas dedicabas, vale, digamos, antes de entrar en Movistar Riders, cuántas horas dedicabas al día o a la semana, como te sea más sencillo, o al mes a Hearthstone? Realmente, yo es verdad que ahora he hecho menos horas Hearthstone de las que me gustaría. También puede ser por tema del metajuego o de X cosas. Es verdad que este último mes Ladder le he echado un montón de horas. Pero un montón. Pero son horas que yo no cuento porque son horas obligadas, ¿no? Entonces, para mí las horas que no disfruto no es echar horas, sino trabajar, ¿sabes? Y yo es verdad que antes de entrar en Movistar o antes incluso de entrar en Baskonia, yo realmente me pude acceder a estos equipos, por así decirlo. Porque yo estuve 2 años sin estudiar nada, porque yo en la ESO soy una persona que se le da muy mal la lengua e inglés, y saqué un 1 en lengua, un 3 en inglés, ¿no? Entonces eso me bajó mucho la media y no. Jerez de la Frontera es una ciudad donde hay muy poco acceso a grados medios que están muy solicitados porque la nota es alta, porque hay mucha gente que, pues eso, que no tiene para un bachillerato y después una carrera y tal. Entonces, pues me llevé 2 años echando la solicitud. Realmente no me llevé 2 años sin hacer nada porque estuve en un grado medio de comercio, pero me di cuenta de que eso no me gustaba nada y me quité después de 3 meses. Entonces, esos año y medio que estuve, por así decirlo, sin estar matriculado, ¿no? Que ya con mi edad era raro porque yo tendría 16, 17 años. Entonces, jugaba mucho. Es verdad que me encantaba y llegué a jugar mucho y ni siquiera me daba cuenta. Era como que no tengo otra cosa que hacer, ¿sabes, tío? Entonces, como jugaba tanto, pues al final me acabó gustando y yo en Hearthstone ha sido todo tan progresivo que nunca me he dado cuenta de un salto que he dado, ¿sabes? Porque después de 4 años, yo nunca he dado un boom ni he dado el salto en plan, guau, de aquí a aquí, guau, madre mía, ¿no? Yo siempre he ido tan progresivo que incluso estancado, se podría decir, ¿sabes? Ha sido constante. Manu, a ti no te he preguntado cuántas horas le metes o le metías tú a Hearthstone. Pues depende del día, ¿no? Yo trabajo y luego aparte, pues aparte de trabajar tengo también, tengo una perra que también requiere cuidados y como por las tardes, como yo trabajo jornada intensiva, luego por las tardes me tengo que quedarme con mi hermana para echarle una mano a mi madre. Entonces, pues no tengo tanto tiempo, la parienta también, ¿no? Pero no sé, pues igual, yo creo que el día que mejor es o que más horas le dedico, si no me tilteo, me acabo quemado por el meta actual, que no me gusta nada, pues unas 4 o 5 horas, como mucho. Claro. Sí, al día. Yo en su día he llegado a jugar 10 horas al día, ¿sabes? En verano de hace 2 años por ahí, yo reconozco que podría jugar 8 o 10 horas y sin problema. Pues yo aquí, para marcar la gran diferencia entre vosotros, yo soy un jugador 100% casual. Empecé a jugar solo cuando salió para iPhone, Hearthstone, porque salió para ordenador. Dije, yo en ordenador no puedo jugar y tenía ganas. Luego lo sacaron para iPad y dije, yo en iPad no voy a jugar porque no tengo tiempo. El iPad me lo quita mi hija. Y cuando salió para iPhone, bueno, aún esperé a que me enteré que saliese el formato estándar y entonces dije, esta es mi oportunidad de poder meterme para estar un poco más, que no haya tanta diferencia de cartas. Solo juego en el móvil, a lo mejor juego 3 partidas a la semana en el ordenador y solamente juego en ratos muertos, que esto también se nota mucho, porque a lo mejor dices, ostras, tengo 10 minutos, voy a echar una partida, la partida se alarga, me rindo y me voy porque no tengo más tiempo. O sea, soy un jugador de no, la expresión que he dicho antes de Hearthstone es un juego de, no lo voy a decir en el podcast, pero para mí Hearthstone es un juego que me gusta mucho, pero es solamente de móvil y solamente para ratos muertos. O sea, yo el mejor rango que he conseguido terminar un mes ha sido rango 2. Sí, rango 2 ha sido mi mayor logro porque soy un jugador 100% casual. Alguna vez me he gustado intentar apuntarme a algún torneo y tal, pero lógicamente no pienso que voy a ganarlo ni a quedar en buena clasificación, simplemente por hacer algo distinto. Y no sé, vosotros, yo creo que estas son las tres categorías que puede tener una persona, ¿no? En cuanto a Hearthstone, el jugador casual, el semi y el pro. La cuestión sería, ¿qué opináis vosotros, una persona que comience como casual, que yo creo que será la mayoría a día de hoy, una persona que llegue hoy a Hearthstone, ¿vale? Se instala hoy el juego. Para intentar dar el paso a semi y luego a pro, ¿cuál creéis que son los pasos que debe de seguir? Porque una cosa es jugar y otra cosa es ir a torneo. Manu, tú que estás ahí en ese paso con las GoForge, además se te dan bien, ¿qué diferencia ves entre el ladder y los torneos? Bueno, la diferencia entre el ladder y los torneos en principio es la mecánica, ¿no? De los mazos en sí, porque los mazos que tú te compones para subir el ladder, sueles meterles muchas cartas tech para varias cosas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora en el meta que está actual, pues se suele llevar algún silencio por si te toca contra brujo control o brujo cubo, ¿no? Para intentar silenciarle, pues, o el 2-2 o cuando ya ha sacado un 3-9 o alguna cosa así, pues intentar sacar alguna manera de pasar por encima de él. Y en cambio en torneo, pues como están los baneos, pues entonces sí que intentas centrarte en algo más sólido, ¿no? Pues imagínate, quieres ir a cerrar a Priest, que no lo aconsejo, o ir a cerrar pues a algo en concreto, ¿no? A brujo, la verdad es que muy poca gente está intentando cerrar brujo. Lo suelen banear. Da el caso, ¿eh? Por ejemplo, he perdido ya el torneo y no me habían baneado a brujo. Pero es raro, ¿no? Últimamente. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre el ladder y la competición, bajo mi punto de vista, a la hora del tema de los mazos. Y lo que has comentado del paso que hay que dar, pues desde un casual a ser pues algo más semiprofesional, intentar jugar torneos, yo creo que lo principal es pues tener cartas, ¿no? Porque si no, no puedes tener los mazos. Yo, de hecho, a día de hoy aún no tengo todas las cartas que querría, ¿no? Para hacerme todos los mazos que me gustaría jugar. Pero bueno, poco a poco ya cada vez me falta menos. pero eso es lo principal, ¿no? Que si, y más si empiezas de nuevo. O sea, si no te quieres gastar dinero, te va a costar tiempo para jugar a un nivel, digamos, medio de competitivo. O sea, al nivel que estaría yo, por así decirlo. Y luego, pues, tiempo. O sea, lo principal es de un jugador casual, como dices tú en tu caso, que juegas con el móvil, ¿qué tal? Pues, si quieres saltar a jugar a competitivo, tiempo le tienes que meter bastante. Y jugar en ordenador. Yo creo que eso es muy clave, porque lo que te he comentado, ¿no? En el móvil no llegas a jugar igual. Se te puede soltar. Claro, no, se te puede soltar el dedo también. Te frustras un poquito, ¿no? Con el tema de, no sé, yo, por lo menos en mi caso, ¿eh? El tema de jugar en el móvil es un poquito ¿Y tú, Ofe, cómo lo ves? Yo pienso que para llegar a, para dar el paso, tienes que ver todo como diversión y superación personal y no como una inversión, ¿no? Porque si tú empiezas en Hearthstone pensando ya en jugar en un equipo profesional y tal, no vas a llegar a nada porque te vas a frustrar muchísimo. Es como, no puedes invertir tiempo en Hearthstone esperando recuperarlo, porque si no te gusta o si no disfrutas, no, por mucho que inviertas, no vas a llegar a nada. Tienes que disfrutarlo, tienes que olvidarte de lo que ha conseguido la gente para que tus objetivos sean para ti importantes. Porque, por ejemplo, subir a leyenda ahora mismo no está nada valorado, dado que es una cosa que, entre comillas, es fácil y consigue mucha gente. Pero si eso no está valorado, cuando tú llegues no vas a sentirte realizado. Pero yo lo que animo desde aquí a la gente que empiece es que se ponga metas que crea que puede cumplirlas en corto plazo, porque a largo plazo cualquiera puede cumplir cualquier meta. Entonces, si para ti tú empiezas a jugar y quieres subir a leyenda, pues que para ti sea súper importante subir a leyenda, ¿no? O sea, que sea como ganar un torneo súper importante, que sea como un mini sueño, porque si tú vas cumpliendo mini sueños vas con una motivación muy grande, y cuando ya cuando no te das cuenta ya estás ahí donde tú quieres estar. Yo conozco un montón de jugadores que me han llegado a superar en nivel en Hearthstone mucho, que han llegado a ganar muchas cosas que yo nunca he conseguido, pero que a día de hoy han dejado el juego, o que han tardado como 4 o 3 meses en dejar el juego porque llevaban un ritmo que no era, no es lógico, ¿no? Entonces, yo también podría ser muy. Podría dar muchos mejores resultados, yo por ejemplo, pero me cansaría a los 3 meses o a los 2, porque tú no puedes jugar 10 horas al día, estar todo el día pensando en ganar torneos, jugando a tope como un jugador profesional de verdad, si tú no tienes un sueldo que te lo permita o si tienes que compaginar tu vida, porque al fin y al cabo te vas a quemar. Entonces, para mí lo importante es disfrutar con lo que haces y no quemarte, porque el Hearthstone, el tiempo es muy importante. El tener años de experiencia es súper importante, porque llega un momento que sabes cómo jugar otros pairings porque has jugado pairing parecido. Tienes una experiencia, y la experiencia yo creo que en Hearthstone es lo más importante. Entonces, yo no os recomiendo tanto el tryhardeo, sino como las ganas y la constancia. Y el nivel de diversión, que es algo, yo creo que es muy relacionado con lo que has comentado, no quemarte, porque la gente ve que ahora sacerdote combo es el top, es el tier 1, dice, va, pues me voy a hacer ese mazo, voy a quemar cartas, tal, me hago este mazo y lo peto. Y luego a lo mejor se hacen ese mazo y no paran de perder. ¿Por qué? Porque es un mazo complicado de jugar, es un mazo muy bueno. Pero hay que controlar muy bien los recursos y tal. Y una persona que juegue poco no sabe manejar ese mazo. Y esto yo lo veo mucho cuando hay torneos gordos, que de repente entro en ladder y solamente me enfrento a mazos que son copias de los mazos de, pues de torneo, ¿no? ¿Cómo veis el hecho de que la gente entre en una página, busque el mazo que tiene más ratio, más win rate de victoria, se lo copie y se lance a lo loco a jugar con él? A ver, yo realmente es lo que yo hago, pero siempre con un criterio, ¿no? O sea, tú tienes que saber muy bien lo que es un deck de torneo, lo que es un deck de ladder, y siempre tienes que saber que cada deck tiene una estructura lógica y una estructura de cartas tech. Entonces tienes que saber muy bien qué cartas se pueden quitar, qué cartas se pueden meter, adaptarlas al metajuego que te encuentres, ponerlo a tu gusto, porque yo, por ejemplo, Razaku, cuando acabé que lo he jugado orientado a control, porque no me gustan los decks combo, ¿no? Entonces te seguía con mando, pero siempre era como más controlero. Entonces yo pienso que tú tienes que estar a gusto con el mazo, y mientras tú copies un deck con el que estés a gusto, no hay problema. Pero yo, por ejemplo, no me voy a copiar una Miracle Rogue cuando sé que no me gusta nada jugar Miracle Rogue, ¿sabes? Entonces tienes que saber muy bien cuáles son tus gustos del juego, y una vez que lo sepas, da igual que sea copiado o hecho por ti mismo, pero lo importante es que tú juegues un deck y te sientas cómodo. Manu, ¿tú cómo ves el jugar Sí, mazos de torneo? opino igual, o sea, el tema está que mucha gente hace eso, ¿no? Que coge, pues ahora que han sido los HTC, se meten, ah, pues Frozen ha jugado tal, no, no puedes hacer eso porque, a ver, lo puedes hacer y seguro que más de una partida ganarás, ¿no? Porque al final son mazos que son top, ¿no? Pero es lo que ha dicho Feral, ¿no? No están techeados, ¿no? Para el ladder, están más preparados para torneo y para cerrar a X cosa. Y en ladder te puedes encontrar de todo, ¿no? O sea, yo me he encontrado hasta algún chamán. Que sos demasiado, ¿no? Últimamente. Yo no, yo no. Pero es eso, ¿no? El tema de que igual no difieren mucho. Pues igual son 3, 4 cartas lo que tienes que cambiar. Pero tienes que saber qué 3, 4 cartas son las que hay que cambiar, ¿no? Y siempre tienes que intentar jugar, pues, mazos que te gusten a ti, ¿no? O sea, sí que es verdad. Ahora últimamente llevamos un tiempo que. Sobre todo la temporada anterior, que están los mazos agro en plan bestia, ¿no? En una máquina, y a mí no me gusta nada el agro, ¿no? Por ejemplo, pero, o sea, y de hecho lo jugaba y se me daba mal, porque no me divierte, entonces yo prefiero jugar control, y eso es importante, ¿no? Siempre hay que jugar a un tipo de mazo que estés a gusto, que te divierta, porque si no. Si ganas te va a dar más o menos igual, pero si pierdes la partida te va a quemar más que si pierdes con un mazo que por lo menos te has divertido. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Claro, es que si estás con un mazo que no te gusta, en plan de no, es que pues Razaku en este caso, que por ejemplo digamos que es el que más se ve y el más fuerte, no sabes jugarlo bien o no, y no te gusta el cómo es, lo vas a estar jugando y cuando ganes dices, bueno, me ha salido ganado free win, ¿vale? Pero cuando pierdas va a ser en plan de joder, con lo fuerte que está y encima pierdo, o sea, te vas a quemar el doble. Sí, completamente pienso igual, sí. Y ahora que has comentado lo de las tres cuartos cartas de diferencia, ¿cuán importante es copiar, vamos a decirlo así, un mazo al 100%? Una persona que esté empezando ahora, pues es muy común que te falte una legendaria, dos legendarias, una épica, dos épicas. Hombre, por supuesto, si estás jugando a Razaku, si no tienes raza o no tienes el DK, ese mazo no sirve, pero yo creo que la gente también le da demasiada importancia a las cartas. Joder, es que no tengo cartas, pero tienes 30 cartas en la baraja. Muchas veces vas a terminar la partida y aún te quedarán 10 cartas o más en el mazo sin robar y la partida ya habrá terminado. Entonces, ¿cuán importante es tener todas las cartas? ¿O se puede hacer un mazo con una legendaria solo? ¿Cómo veis el tema de la gente que valora las cartas? Depende hasta dónde quieras llegar, ¿no? Porque si quieres llegar a leyenda, no te hace falta nada. Puedes subir a leyenda con cualquier cosa. Es más importante el nivel, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pienso que para subir a leyenda es más importante tu nivel que las cartas. Y luego las cartas, si necesitas jugar torneos, sí que son importantes. Porque si necesitas de un día para otro una tech o una legendaria muy rara que se utiliza contra tal mazo, pues tienes que tenerla porque te puede dar partidas. Pero el ladder, yo pienso que hay mazos sin legendaria, hay de que son súper baratos. Luego también hay que saber muy bien dentro de un mazo qué tipos de cartas hay. Porque en un mazo siempre hay que estructurarlo entre en cartas core y cartas tech. Pero es que luego hay otro tipo de cartas que son las cartas core, que se pueden cambiar porque hay cartas parecidas, ¿no? Estamos hablando del caso de no tengo Leroy Jenkins, pero puedo meter otro cargar que no hace lo mismo, pero también hace un cargar, ¿no? Entonces hay cartas core que puede cambiar por otras cartas que no son tan buenas, pero que cumplen como su misma función, pero peor. Entonces hay que saber si existe ese tipo de cartas. Por ejemplo, el Chaman Midrange, que fue una baraja que yo mismo con el Nudi creamos, por así decirlo, ¿no? O maquetamos, mejor dicho. Y fue una baraja que Darkson estuvo el top 1, pilló mucha repercusión porque subieron varios youtubers y tal, ¿no? La pregunta que más nos hacía la gente era ¿qué puedo cambiar por Alakir? Y yo siempre decía, puedes poner un Ranaro y no pasa nada. Cualquiera de los dos son buenos y cada uno en su situación. Y los dos son cartas que valen 8, los dos son cartas que son agresivas y los dos son cartas que limpian mesa o hacen daño a la cabeza. Entonces esos son los tipos de cambios que yo digo que hay que valorar y aprender. Que no la lista que ponga alguien es la lista definitiva. Y yo he visto cortes de una baraja de decir, ¿pero cómo puedes jugar esta baraja sin esta carta? Y se puede jugar, simplemente tienes que saber muy bien cuál es el core, cuál es el core adaptable y cuáles son las cartas tech. Manu. Sí, estoy muy de acuerdo con Oferral, o sea, sobre todo también tienes que pensar en tu forma de juego, ¿no? O sea, hay muchos mazos que le puedes cambiar, o sea, si no tienes X cartas, otras, pero aunque las tengas también, o sea, yo no veo, puedes copiar un mazo tal cual, ¿no? Dices, oye, este mazo está funcionando, lo están llevando 4 o 5 tops, dices, funciona seguro, pero si no se adapta a tu forma de jugar, a ver, el Hearthstone es un juego que no tienes que adaptarte tanto, ¿no? O sea, es más bien, depende de cada jugada, pero sí que hay jugadas en las que cierto jugador haría X y tú prefieres hacer Y, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde puedes cambiar X mazos, ¿no? Pues siempre respetando pues lo que ha dicho Ferro, ¿no? Las cartas que son más core o las que son tech, dependiendo a qué lo quieras enfocar. Pero es eso, adaptar el mazo siempre a ti, ¿no? Yo qué sé, ahora mismo, por ejemplo, yo que estaba jugando en el torneo el mago, o sea, el sacerdote, el Big Priest, ¿vale? Que es el mazo de Priest con los bichos grandes y tal. Hay varias versiones, pues algunas llevan la poción de control mental, esta que controla un bichillo durante de coste 1, que el bichillo tiene que tener 2 de ataque o menos. Hay otras versiones que se hacen pues con el círculo y el hechizo que hace que las curaciones hagan daño de coste 2 para limpiar mesas. O sea, son versiones, ¿no? Que depende de cómo lo quieras orientar o cómo te guste jugar, lo puedes adaptar a tu modo de juego. No es necesario que tengas la de reducir el ataque y el vórtice, ¿no? O sea, hay otras opciones, digamos. Siempre eso, pues dependiendo de tu forma de juego, de a qué lo quieras orientar y pues del mazo, claro. Bueno, ya para terminar, llevamos 25 minutos. Un último tema, los torneos pequeñitos, que yo creo que son los perfectos para apuntarse y para empezar a jugar. Yo cuando tenía alguna tarde libre me he apuntado, sobre todo en la ESL y en OG Series, que tienen así torneos chiquitines entre semana. Y veo que estamos bastante limitados a la hora de que cuando nos enfrentamos a un héroe, nos imaginamos ya sacerdote. Bueno, pues es Razakus, es Big Priest o es Big Spell. Pícaro, bueno, pues seguramente será tempo o a lo mejor muy raro el de combo. Mago, pues seguramente secretos. Y luego, sin embargo, cuando me apuntaba a estos torneos, como se apunta todo el mundo, porque son torneos pequeños, empezar a jugar y decir, ¿qué narices me están jugando? Porque estamos muy condicionados a que nos informamos, vemos torneos, vemos los tal, y luego nos encontramos a gente, pues, 100% casual, que se ha hecho sus mazos. Y yo creo que ahí al principio nosotros, yo por lo menos, me pillan con un pie torcido, ¿no? Hasta que veo que me están jugando, me cuesta un rato adaptarme. ¿A vosotros, cómo os veis estas partidas en las que no sabes lo que te están jugando? Manu, A empieza tú. mí, a... sí, a ver. Pues es curioso lo que has comentado, porque a mí me pasó no hace mucho en un torneo que hicieron aquí en Valencia, que el chaval era jugador de Wild y se montó ahí los mazos, se montó un chamán y claro, pues igual hacía 2 meses que no veía un chamán, ¿sabes? Y se lo techeó así un poquito contra... Bueno, no me acuerdo, la verdad es que cómo era, no me acuerdo. Pero sé que me ganó con el chamán. La partida con el chamán me la ganó. Y fue en plan de, vale, es que no he sabido jugarle. Es decir, o sea, estoy tan acostumbrado a jugar contra los 4, 5, 6 mazos más tópicos, ¿sabes? Que cuando te sacan algo nuevo, sí, te pierdes porque no sabes lo que te va a jugar, que es algo muy importante en Hearthstone, ¿no? Intentar predecir o adelantarte a la jugada del rival. Y encima... o sea, es muy difícil, ¿no? Quiero decir, porque te está jugando algo que encima tus mazos no están preparados. Porque tú, pues es lo que estábamos hablando antes, que tú te preparas contra X mazos porque son los más fuertes y cuando te sacan algo raro, el mazo no está preparado contra eso. Que sí que los mazos normalmente pues son buenos es por algo, ¿no? Tienen muchas respuestas y X, pero no, como no puedes jugar en torno a, pues... Ahí es cuando empiezas a hacer misplays, no intencionados, porque tú estás jugando bien, pero como no sabes lo que te puede jugar el otro, es un poco, te pilla, hablando mal, pues en bragas, ¿no? Claro, ahí tienes que saber muchas cosas, tener mucha información, tener mucha experiencia en el juego. Porque yo, por ejemplo, en toda mi vida he jugado contra muchos chamanes, entonces yo en ese caso empiezo a imaginarme todas las cartas que me puede tirar. Y es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es de las cosas más difíciles del juego. Pero bueno, en las competiciones más grandes hay listas abiertas, que yo pienso que es lo mejor. Ya que listas abiertas da el mayor nivel de cada uno. Y yo siempre que los torneos que mejor me ha ido en mi vida ha sido listas abiertas, de hecho. Y pienso que es importante realmente tener listas abiertas porque le añade skill al juego, en mi opinión. A ver, le añade skill porque jugamos mejor, ¿no? Pero luego también le quita skill porque la otra tiene que ser una skill que tú más o menos te buscas, pero claro, también es un poco aleatoria porque tú qué sabes si el chamán lleva el haste o no lleva el haste, ¿sabes? ¿Cómo puedes jugar alrededor de eso? Lo que pasa es que también eso es un poco... meh, porque el otro, cuando pase una ronda con ese chamán, ya todo el mundo va a saber qué chamán es y el factor sorpresa dura una partida, ¿sabes? Eso es cierto. Bueno, Ofe, última pregunta en tiempo de descuento. Tenemos otro caso que sería el jugador valiente, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, creo que fue Orange el que llevó cazador, que no sé si fue el único o fueron pocos los que llevaron cazador. El único. Tienes dos opciones. O te estampas, como le pasó a él, y todo el mundo dice, bueno, es lo que nos esperábamos, o imagínate que gana. Y entonces se convierte en un genio. Es decir, ostras, el único que ha llevado cazador y se ha llevado el torneo. Entonces, cazador no es tan malo, ¿no? ¿Cómo ves estos casos, ¿no? Que al final, bueno, la única persona que Bueno, lleva una clase. ahí hay que valorar muy bien la estructura de una setup, ¿no? Porque yo ya no veo la setup como Hunter, Mago. Yo veo una setup de más profundamente, lo veo con roles, ¿no? Entonces, si tú en una setup tienes claro que quieres llevar un mazo control, un mazo midrain, un mazo agro y un mazo que pueda ganar a todo, ¿no? Tú dices, vale, pues monto esta setup. ¿Qué pasa? Que Oran cogió su mazo agro y en vez de coger una Rogue Tempo, creo que era, cogió y metió el Hunter, ¿no? Pero la estructura lógica de la setup es la misma, ¿no? Entonces es arriesgado, pero realmente estás cambiando un mazo de agresivo por otro. ¿Por qué? Porque pensaría que Hunter tiene mejor stage para ganarle a lo que él quería, ¿sabes? Entonces, sí es verdad que puede estar muy, muy valorado de decir, hostia, ha venido con esto y le ha salido bien, ¿no? Pero realmente hay mucho trabajo detrás de esa gente y saben muy bien lo que hacen. Y ahí se está arriesgada que salen bien y se está arriesgada que salen mal, pero también el problema de las setas arriesgadas es que dependen mucho contra quién te toquen, porque te toca contra alguien que tu setas ya no va bien, entonces tu setas pasa de ser muy mala, ¿no? Pavel decía eso, que las setas no tienen que ser ni arriesgadas ni nada, que tienen que ser estables porque en un torneo son muchas rondas. Eso lo ha dicho el campeón del mundo del año pasado, ¿sabes? Así, en el vídeo que hicieron, dice, sí, dice, es que no puedes pensar en tu rival inmediato, tienes que pensar en el torneo entero. Y eso es difícil, ¿eh? Hablaremos en otro episodio de cómo preparar un torneo, que a mí ese tema me interesa. Manu, ¿tienes algo que añadir? Sí, de hecho, pues el tema de que si lleva una setup arriesgada, ¿no? Metiendo ese cazador, ahí es un poco raro decirlo, ¿no? Porque en principio yo creo que estaba pensando, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Pensando en plan para todo el torneo. Él vio que el cazador ese, que ya lo había estado usando en otros torneos y tal, le estaba yendo bien contra X tipo de mazos y sabía a ciencia cierta, ¿no? Porque era muy difícil equivocarse, que sacerdotes y brujos iban a ver. O sea, brujos control en este caso, iban a ver, y no pocos. Y él vio que con el cazador se podía enfrentar a... Pues yo creo que, si no me equivoco, lo tenía orientado contra el sacerdote, que tendría mejor win ratio. Entonces, pero yo ahí veo un poquito el fallo de ese pensamiento que me ha pasado a mí. O sea, me ha pasado y me pasa y me pasará seguramente. Es porque si lo tienes pensado muy bien para atracarle al sacerdote, el problema es que al ser conquest, como no encares por lo que sea, porque el otro te lea la mente, tú se la leas mal, lo que sea, no enfrentes ese matchup, ¿vale? Porque tú tienes casi a ciencia cierta que tienes un 60% de win rate contra ese sacerdote, pero contra los otros no tanto, lo que sea. Y como no enfrentes ese matchup con lo que quieres, se te puede atascar mucho, y creo que fue lo que le pasó, aunque el cazador justamente no le fue mal, pero ya condicionas mucho la setup. Eso sería otro tema para un episodio entero, el tema de los pairing y los emparejamientos y los juegos mentales. Bueno, pues 33 minutos, bueno, ya hemos dejado en torno a la media hora, creo que bastante bien. Pues nada, como episodio piloto, yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? Sí, a mí se me ha hecho muy corto. Sí, a mí también se me ha pasado súper rápido. Bueno, pues muchas gracias por acceder, por grabar. Y nada, hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta pronto. Chao. Saludo.